Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Señores, bienvenidos a Voces del Misterio. Habrán notado que no soy Jordi, tampoco José Manuel. Soy Jesús García y esta noche voy a intentar estar a la altura de ellos dos para poder llevaros en este viaje a través del misterio y a través de todas esas cositas que esta noche vamos a tratar. Vamos a intentar llevarles a través del cómic, a través de las leyendas urbanas. Continuaremos con llevándoles algunas piezas de cristal, hablaremos de Enrique Vila. Para no hacer un resumen, sino darles de verdad lo que se merecen nuestros oyentes, vamos a decir todo lo que tenemos esta noche. En primer lugar, hablaremos con Alberto Granados, después de las efemérides, y trataremos de desvelar ese libro que ha salido a la calle, que son las leyendas urbanas ilustradas. Continuaremos hablando de la sección de los OPAR, de aquellos objetos que están fuera del espacio y del tiempo, de las calaveras de cristal. A continuación hablaremos con Antonio Domínguez Leiva de otro gran libro, Los Círculos, y vamos a tratar de desgranar con él algo relacionado con a caballo entre la ciencia ficción, la historia, los viajes astrales. Bueno, quédense con nosotros que seguro que les interesa. Continuaremos con la presentación de un gran libro, para mí un gran libro, el libro de Enrique Vila, que se ha presentado recientemente para todos aquellos que quieran disfrutar de la obra de este conocedor, gran conocedor y médico sevillano que era de las experiencias cercanas a la muerte. Vamos a ver también supersticiones con la carta sonora, nuestra gran carta sonora de Jesús Callejo. Para enlazarla con una entrevista a Miguel Aracil, vamos a hablar esta noche de vampiros, de vampirismo. Vamos a tratar de desvelar qué hay en la historia y la leyenda de los vampiros. Recomendaremos algunos libros y por finalizar cerraremos con nuestra aldea irreductible y hablaremos del heliocentrismo. Todo este menú, de gran menú que tenemos esta noche, es para todos ustedes, para los que están ahí en la radio, en el coche, en casa y disfrutando de una gran noche de misterio. Y para comenzar, como lo hacemos siempre, como es costumbre, vamos a ver qué ocurrió tal día como hoy, pero hace unos cuantos años atrás, a veces no mucho y otros algunos más. Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 12 de marzo en la historia, porque tal día como hoy, en el año 222, un grupo de soldados asesina al emperador Heliogábalo. En el 417 fallece el papa Inocencio I, y en el año 604 muere el homónimo de Inocencio I, el papa Gregorio I Magno. En 1507, seguimos con los fallecimientos y los decesos, muere César Borgia, hijo del papa Alejandro VI. Y en 1535 el capitán Francisco Pacheco funda la ciudad de Puerto Viejo, la primera que se erigió en la costa de Ecuador. En 1551 cédula de Carlos I para la fundación de la Universidad de Lima. Años más tarde, en 1572, se publica Os Luisadas, poema épico del portugués Luis de Camões. En 1609 las Bermudas son proclamadas colonia inglesa. Y en 1622, Gregorio XV canoniza a San Ignacio de Loyola. Casi 40 años después, se produce un atentado frustrado contra el virrey de Nueva España, Duque de Alburquerque, en la Catedral de México. En 1737, los restos de Galileo son inhumados en la iglesia de Santa Cruz de Florencia, junto a los grandes de Italia. En 1821 se produce la rebelión carbonaria, todo ello en Italia. Y en 1831, una década más tarde, nace Clement Studebaker, pionero de la fabricación de automóviles. En 1848 se proclama oficialmente la Segunda República Francesa. Y en Francia nos quedamos para tal día como hoy, un 12 de marzo de 1867, el emperador de Francia, Napoleón III, retira su apoyo a Maximiliano de Habsburgo, emperador de México. Continuamos nuestro caminar por la historia para acercarnos al siglo XX, cuando en 1913 se coloca la piedra fundamental de Canberra, en Australia. Un año después, fallece el industrial e inventor George Westinghouse. En 1921 nace el industrial Giovanni Agnelli, presidente de Fiat y de la Juventus de Turín. En 1927 nace Raúl Alfonsín, expresidente argentino. Y en 1913 comienza en la India la campaña de desobediencia, la Marcha de la Sal, liberada por Mahatma Gandhi. En 1838 el ejército alemán concluye la ocupación de Austria, que queda anexionada a Alemania. Y en 1939 se corona Papa a Pío XII. Vamos finalizando porque ya acercándonos al final de siglo, en el año 1986 la sonda Giotto encuentra el cometa Halley. Y en el mismo año, en España, los españoles deciden que sí a la OTAN en referéndum. Para finalizar, en 1999 la República Checa, Polonia y Hungría se convierten en los primeros exmiembros del Pacto de Varsovia que ingresan en la OTAN. Fueron hechos ocurridos tal día como hoy, un 12 de marzo en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Antonio Domínguez Leiva es un escritor que nos ha dejado una gran obra de misterio y suspense titulada Los Círculos, algo que nos lleva, como decíamos, a caballo entre la realidad, la ficción, el suspense, el misterio, la reencarnación. Bueno, mejor que lo tratemos con el propio autor de este gran libro, porque lo tenemos al otro lado del hilo telefónico. Antonio, muy buenas noches. Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Buenas noches, ¿me oyes? Hola, ¿qué tal? Sí, te oigo. Me oyes, ¿verdad, Antonio? Buenas noches, bienvenido aquí a Voces del Misterio, nuestro programa de los viernes. Bueno, Antonio, la pregunta, yo creo que la primera es obvia en toda obra literaria que sale a la luz. ¿Cómo surgió la idea de este tipo de libro, de esta unión, de este suspense, de coger el misterio y el suspense y unirlos en esta gran y maravillosa obra que tenemos delante? Bien, el primero, la idea de el interés por la reencarnación, etcétera, uh-huh. Vino de primero de unos estudios académicos que yo hice. Soy profesor de literatura comparada, entonces uh-huh. fui descubriendo a lo largo de distintas investigaciones estas creencias que por lo general siempre asociamos con Oriente y que me fui dando cuenta poco a poco pues que las encontrábamos también en Occidente, las encontrábamos en la Grecia clásica y luego las encontrábamos también en el mundo de la Cábala. Y eso me pareció bastante interesante porque tanto el cristianismo como el judaísmo no han seguido con esa idea de la reencarnación. Uh-huh. Pero sin embargo sí que fue una de las creencias heterodoxas que marcó durante largo tiempo a distintos investigadores de lo religioso, etcétera, etcétera, y buscando como otras soluciones, otras salidas, ¿no? Y eso me llamó la atención. Y luego me resultó también interesante ver que eso se producía a lo largo de distintas épocas históricas, porque también asociamos mucho el interés con estas cuestiones con todo el tema contemporáneo, el New Age y tal, y la vuelta de estas preocupaciones en Occidente, digamos, por temas que consideramos orientales. Pero me resultó curioso pensar que en realidad esto es una búsqueda pues que ha acompañado a la humanidad y vamos, a los distintos las distintas tradiciones culturales, ¿no? Y está ambientada en qué época, época antigua quizá. La historia es una novela transhistórica, ¿no? Es una novela que transcurre en distintas épocas históricas, puesto que es la misma búsqueda la que anima a los personajes que se van entrecruzando en distintos momentos históricos. En realidad, el primer momento que encontramos es en la Venecia de la Ilustración y en el mundo del gueto judío de Venecia de la Ilustración. Luego vamos a encontrar la búsqueda de este misterioso manuscrito relativo a las leyes de la reencarnación. Nos lo volvemos a encontrar en la Francia del Directorio, es decir, justo al final de la revolución, este intento de este momento de transición entre lo que fue la revolución y ya el consulado de Napoleón, un momento muy confuso políticamente, etcétera, y también muy muy interesante. Luego lo vamos a encontrar en el Londres de Jack el Destripador y al mismo tiempo, por supuesto, del Sherlock Holmes de Arthur Conan Doyle, etcétera, y en el Madrid de finales del siglo XX, donde nos encontramos nos volvemos a encontrar con estos personajes. O sea, son cinco momentos históricos los que narras en el libro, ¿no? Sí, porque hay también te he comentado los grandes, digamos, ¿sí? Y luego hay un intercalado. Un momento importante también, por supuesto, que es la caída de Berlín, la caída del Tercer Reich, que es un momento donde también sigue la búsqueda de este manuscrito y el epílogo que nos proyecta, bueno, quizás sin desvelar demasiado a los oyentes, sí, a los lectores, pero nos proyecta en otro espacio de la geografía mundial, quizás relativamente sorprendente, pero bueno, que es un homenaje a una película que a mí siempre me ha gustado. Y que yo creo que, bueno, el lector que lo vaya descubriendo. Y iré también añadiendo en mi blog relativo a la novela, que es loscirculos.blogspot.com. ¿Los círculos? Los círculos con dos S. ¿Todo junto, no? Sí, los círculos todo junto, ¿sí? Con dos S al final, ¿sí? .blogspot.com. ¿Sí? Y entonces ahí voy añadiendo pues pequeños detalles relativos a la novela, también respondiendo si hay preguntas de los lectores, y precisamente este guiño final que es una de las grandes películas de los 70 y bueno que es la conclusión de la obra, ¿no? Antonio, ¿qué relación entre historia y ficción? O sea, ¿cuánto de historia y cuánto de ficción crees tú que nos podemos encontrar en esta novela? Bien, entonces siempre en toda novela histórica hay siempre este dilema, porque ya el propio término lo indica, ¿no? Que es un género híbrido y donde siempre pues tienes los dos extremos posibles, que es o bien que te llevas totalmente hacia la historia y se convierte simplemente en una historia escrita, digamos, de un modo relativamente ameno, o el otro extremo que te vas a la ficción pura y la historia es un puro pretexto, ¿no? Yo la verdad es que me he interesado por una documentación muy precisa de todos estos momentos que te comento. Sí. Me he documentado mucho también, ya por mi formación y profesión, etcétera, etcétera, me documenté mucho todo lo que es el ocultismo y estas tradiciones, tanto filosóficas como religiosas, relativas a la reencarnación, etcétera, etcétera. Entonces, toda esa parte digamos que viene muy muy documentada. Pero por otra parte, pues también hay un homenaje a la novela de aventuras, a la novela de género, etcétera. Y entonces, pues, digamos que hago funcionar en la tradición de la novela histórica desde el 19, hago funcionar seres ficticios en entornos históricos reales. Entonces, todo lo que es histórico, de personajes históricos, etcétera, etcétera, es real y documentado, y los personajes ficticios pues son los personajes que de toda evidencia, digamos, en la obra son los componentes, como digamos, más de género, ¿no? Y bueno, pues esto es interesante también porque por el hecho de que la obra tiene una estructura relativamente matemática, puesto que son ciclos históricos y que vamos encontrándonos los fines de siglo, ciclos de un siglo, luego de repente medio siglo y un cuarto de siglo, esto como que me obligó a documentarme mucho con precisión, puesto que trabajaba sobre ciertas ciudades y en fechas muy concretas. Entonces ahí tienes que estar pues con mucho, muy atento, ¿no?, a cómo quién estaba dónde, ¿no? O sea, por ejemplo, pues si te apetece como escritor que aparezca Oscar Wilde, ¿no?, en el Londres de 1895, pero sí, es que de repente pues te das cuenta de que justo en esos meses es el momento donde Oscar Wilde está en la cárcel, ¿no? Entonces, pues claro, no lo puedes hacer pasearse por Londres. Entonces, se convierte ahí en una especie de partida de ping-pong bastante, bastante estimulante entre lo que tú, por una parte, te apetecería como novelista y la resistencia de lo real, ¿no? El hecho de, pues eso, de que no puedes hacer mover a estos personajes como títeres. Entonces tienes que respetarlos, tienes que respetar también lo que eran sus ideas, lo que era su manera de ver el mundo, y creo que eso es lo bonito, tanto a la hora de escribir como de leer novela histórica, es ese juego, ¿no? Ese juego fluye y te lleva, ¿no?, como lector o como autor. La verdad es que los comentarios que hemos visto sobre el libro, tanto en internet como en personas que han podido ya tener la obra, son, vamos, la verdad es que dan ganas de salir corriendo inmediatamente y comprárselo, pero vamos, ya, o sea, yo estoy aquí, mientras que estoy hablando con usted, estoy leyendo algunos comentarios, son maravillosos los que podemos ver por ahí. Una pregunta quizá un poco más a nivel personal. Por supuesto, un libro cambia mucho, puede cambiar o no, en algunos casos cambia mucho la vida de su autor. En el caso de esta obra, Antonio, con respecto a la reencarnación, ¿ha cambiado algo tu concepto de la misma después de haberlo escrito? Sí, bueno, como ya dije, realmente es un mundo apasionante, ¿no?, donde te vas metiendo, y además los círculos solamente son círculos en la medida en que realmente entras, empiezas a ver conexiones en cosas que a priori no lo tenías, ¿no? Distintos personajes históricos, textos históricos que nunca hubieras relacionado unos con otros, y de repente te das cuenta de que están unidos de maneras bastante bastante curiosas. La novela también trata el tema de la reencarnación, trata también la historia, por ejemplo, del antisemitismo, y al final termina tratando también los hilos ocultistas que marcaron mucho el imaginario nazi, ¿no?, nacionalsocialista. Entonces, y de repente empiezas a descubrir personajes y momentos que pues realmente no aparecen casi nunca en la historia oficial, aunque bueno, ahora la historia pues sí que también se interesa por estos aspectos, pero en general pues sí, es verdad que siempre pues la historia es más bien tirando hacia lo socioeconómico, lo sociopolítico, etcétera, etcétera, que bueno, que es normal porque también son las grandes esferas de actividad humana, ¿no? Pero de repente empiezas a ver pues estas otras conexiones y empiezas a ver gente pues que tuvo una influencia determinante pero que fue eclipsada, digamos, históricamente, no se le dio la importancia, y en gran parte porque era gente que se interesaba por estos temas muy extraños y muy del ocultismo, etcétera, etcétera. Y entonces, claro, eso como que siempre se ha tratado con esa especie de reparo, ¿no?, de decir, bueno, ¿y esto qué es exactamente? Entonces creo que es como levantar un poco, es la caja de Pandora, ¿no? Realmente abres un poco y de repente te das cuenta pues que el ocultismo ha fascinado prácticamente a todos los pensadores, y en el caso occidental está claro, ¿no? Y entonces te empiezas a dar cuenta pues eso, de que estos temas como la reencarnación pues han interesado cantidad de escritores, pero de hombres políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso yo creo que es lo que va transformando un poco tu visión, y es lo que yo espero que ocurra también con el lector, ¿no? Que esta obra sea también el puente hacia abrirse un poco a estas otras cuestiones, a interesarse, digamos, por estos otros círculos, y en ese sentido es una invitación al viaje, ¿no? El libro tiene ese aspecto. Seguro que sí, Antonio, porque ya es simplemente oírle, ya pues a uno le cambia mucho aspecto de sobre lo que he pensado de la reencarnación. O sea, que imagínese si leemos el libro ya entonces. Una última pregunta, porque ya sabes que esto, la radio El Tiempo es Oro, y me encantaría estar hablando toda la noche, pero bueno. ¿La novela está cerrada o nos, si puedes decirlo, o tiene más partes? No, entonces, la novela tiene una apertura, porque realmente estos círculos precisamente... Es un poco, poco a poco, cuando te vas metiendo en la novela, te das cuenta de que estos círculos que van uniendo las épocas, que van uniendo tal y cual, es algo que es virtualmente, que es el propio proceso, ¿no? De casi del pensamiento. Entonces, digamos que la novela queda abierta en muchos aspectos. Lo que es el lado, pero la novela tiene como, digamos, tres distintos niveles de lectura, ¿no? Hay un nivel que es un nivel, pues, que yo espero que sea placentero y lúdico, porque a mí me gusta mucho la tradición de la novela de aventuras, y creo que a estas alturas ya no hay que, tampoco hay que sentirse nada mal por hacer este tipo de novelas, y de hecho la gran novela del 19, pues era una novela que se nutría mucho del folletín y de la novela de aventuras, ¿no? Entonces, es un género respetable como otro. Pero, entonces, tiene esta dimensión de novela de aventuras, luego hay esta otra dimensión que es histórica, que nos va abriendo dimensiones históricas, y hay una tercera dimensión que es lo que comentaba, un poco filosófico, ¿no? Entonces, digamos que lo que es la intriga para el lector, tampoco le vamos a dejar frustrado con un final totalmente abierto donde no se entera uno nada de lo que ha ocurrido. Entonces, en cierta manera, lo que es la intriga, el lado thriller, el lado de las incógnitas, de lo que es el relato, quedan bastante explicadas, pero sí que quedan aspectos muy muy abiertos. Y la verdad es que, idealmente, a mí es un universo que me ha gustado mucho, es un universo que sobre el cual tengo todavía muchas ideas, y entonces, pues bueno, si a los lectores les gusta, porque claro, este es el tema, ¿no? Evidentemente, si a los lectores les gusta y que realmente hay un interés por la obra, pues sí que me gustaría poder continuar, pero bueno, bueno. Es eso, siempre es esta cuestión. Pues seguro que es una joya que de obligada inclusión dentro de nuestra biblioteca, aquello que nos gusta el misterio, y seguro que lo vamos a tener dentro de muy poco tiempo, vamos a poder disfrutar de esta gran obra, porque vamos a comprar, yo voy a comprármela personalmente ya, o sea, yo no aguanto más tiempo sin tenerla en mis manos. Antonio, ha sido un inmensísimo placer poder compartir contigo estos minutos, y por supuesto la sabiduría que demuestras tocando este tema tan delicado con esa soltura y uniéndolo a algo tan tan fuerte, tan importante como es la historia. Muchísimas gracias, Antonio Domínguez Leiva. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Buenas noches. Venga, Antonio. Adiós. Y en este viaje que estamos iniciando en el misterio, porque llevamos muy poquito tiempo en este vagón de este tren que nos lleva con destino al misterio, vamos a pararnos en la estación, en una estación, la estación de los Oparts, y vamos a ver qué son las calaveras de cristal y por qué estaban ahí cuando no había tecnología suficiente para que nadie siquiera pudiera pensar en realizarlas. Vamos a ver qué nos desvelan en la sección de Oparts las calaveras de cristal. En 1924, en Belice, en la Guayana Británica, un grupo de aventureros se adentró en la espesa jungla tropical. El explorador inglés Friedrich Nietzsche Ettinger, acompañado de su secretaria Jane Holson, el médico, y experto en la civilización maya el doctor Thomas Gunn, el capitán Joyce, como representante del British Museum, y por último la señora Raymond Brown, como financiera de la expedición. En cuanto llegaron al enclave conocido como Punta Gorda, comenzaron sus incursiones en la selva en busca de ruinas mayas. Tras varios meses de trabajo infatigable, contra las adversidades de la jungla y la climatología, Michel Etienne descubrió una gran plaza de piedra, varias pirámides, casas y cámaras subterráneas pertenecientes a un complejo arquitectónico que él mismo llamaría como Loawantun, ciudad de rocas tiradas. Entre 1926 y 1927, Michel Edges y su hija adoptiva, Anna, descubrieron en uno de los templos, sobre un altar cubierto por piedras derrumbadas, una magnífica reproducción de una calavera humana en cristal perfectamente tallado. Aquel hallazgo sirvió al osado arqueólogo para proclamar a todo el mundo el haber encontrado en Lubangdung, además de la referida calavera de cristal, las suficientes pruebas arqueológicas como para afirmar que en Belice habitó una cultura que poseía grandes conocimientos técnicos y que, por consiguiente, podría muy bien ser los herederos intelectuales del continente perdido de la Atlántida. A causa de estas incongruentes y osadas declaraciones, la comunidad internacional de historiadores consideró que Michel Edges y a sus hallazgos como carente del más mínimo crédito científico. Pero años más tarde, ya en 1889, un soldado mexicano descubrió en su país una calavera similar, con la única diferencia de que su mandíbula no era móvil como la de Lubangdung. Tanto como otra calavera, la de México ya estaba expuesta en 1926 en el British Museum de Londres, están talladas en cristal de cuarzo, uno de los cristales más duros que existen en la naturaleza, al que solo el diamante es capaz de cortarlo con precisión. No obstante, lo que hace del cráneo de Lubangdung un suceso inexplicable, un ópar, un objeto imposible, se supo varias décadas después de su descubrimiento. En 1970, la compañía Hewlett Packard demostró que el cráneo de cristal de Michel Edges estaba tallado en una sola pieza, puesto que en toda la superficie de dicho cráneo no existe ni una sola marca de herramientas. Hewlett Packard concluyó su estudio asegurando que para obtener un producto como el examinado se necesitaban al menos 300 años de trabajos manuales coordinados para así poder trabajar la piedra por erosión de su superficie. Nada más y nada menos que 300 años. Nada se puede decir, en cambio, sobre su procedencia. Podríamos llegar a suponer, por el lugar donde fue tallada, que el objeto pertenecía a los mayas. No obstante, dadas las imposibilidades técnicas que tenían estos, es posible que fuera un regalo de alguien. De los dioses blancos y barbudos anteriores a la llegada de Colón, pudiera ser. La historia está llena de sorpresas, como la calavera de cristal de Michel Edges en Belice. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Las leyendas urbanas es algo que a todo lo que nos gusta, el misterio, pues de alguna forma nos ilustra en algunos casos, nos hace seguir pistas en otros y en definitiva nos gusta porque nos deja una puerta entreabierta a la posibilidad que nos da de pensar en la posible realidad de todas estas cuestiones que nos cuentan. En muchas de ellas hay una parte de verdad y otra parte que se va inflando quizá a lo largo del tiempo y que ya no es tan verdad, pero en definitiva nos sigue gustando. De ello sabe muchísimo, muchísimo Alberto Granados, que es investigador y que ha escrito un libro y ha reeditado otro, que es el que vamos a tratar esta noche, que se llama Leyendas Urbanas Ilustradas. Y como es seguro, les va a gustar la entrevista, por supuesto, y luego de degustar las palabras de su autor, ver el libro, porque merece la pena. Alberto, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo estáis? Bienvenidos aquí a Voces del Misterio. En este caso me encuentro yo hoy solo. Pero bueno, pero en cualquier caso seguro que vamos a poder pasar un ratito pues muy agradable desgranando un poquitín, hasta donde tú nos permitas, esta gran obra que tenemos en nuestras manos. Se llama Leyendas Urbanas Ilustradas. Y, pues, no, y no, es, no, es el, no es el primero de esta serie, ¿no, Alberto? Bueno, pues esto es un poco la continuación de un libro que saqué hace un par de años que se llamaba Leyendas Urbanas entre la ficción y la realidad. Uh-huh. Ahí se recogían todas las leyendas urbanas que más o menos podíamos encontrar en ese momento, sí. Pasando por todos los temas desde carretera, terroríficas, de comida, de tecnología, de famosos. Ahí podíamos encontrar prácticamente todas. Lo que pasa es que se nos ocurrió ponerle cara a muchas de estas leyendas urbanas, con uh-huh. lo cual hemos elegido un poco las que eran más terroríficas y hemos añadido, las hemos vuelto a escribir, hemos añadido unas cuantas más con temática de vampiros, de zombies, y al final lo que hemos hecho ha sido ponerle cara, ilustrarlas, y ha quedado este libro, pues es que es un poco mezcla entre texto y cómic, ¿no? Yo creo que algo que todavía no había en el mercado, yo creo que en el tema del misterio faltaba todavía por hacer algo así parecido, y bueno, pues vamos a ver si ahora tiene éxito, ¿no? Y gusta entre la gente. Y Alberto, ¿cómo podríamos entonces considerar esta obra? ¿Misterio, cómic, come misterio? Porque es interesante esa fusión. La verdad es que no hay mucha gente que se haya atrevido a hacer esto. Es un proyecto que tiene que costar trabajo en principio idearlo, ¿no? Sí, que bueno, yo creo que además luego puede tener una continuidad, porque hay compañeros, por ejemplo, como Teo Rodríguez, ¿no?, que se dedican al tema de relatos de terror y de miedo, que bueno, pues que también pueden tener una continuidad, ¿no?, que no está con esta historia, ¿no? Sí que es cierto que un poco el tema de ilustrar las historias de misterio y de terror, pues no está muy muy hecho, pero yo creo que a lo mejor esto puede ser una puerta para que se abra y mucha otra gente pues que continúe, ¿no?, con esta historia. Las ilustraciones son de Raúl Palacio. Sí. La verdad es que he estado viendo algunas y son interesantes porque le ha dado... en el principio, cuando uno ve el dibujo, ya se sumerge en esa historia terrorífica que poco a poco va desgranando, y creo que casi coincide a la perfección en el momento justo, en el lugar adecuado, con los colores, las formas. Es una obra, un dibujo, los dibujos son verdaderamente ilustrativos de la historia. No se encuentra no es disonante, no hay como otros libros que vemos los dibujos y quizá no guarda mucha relación en algunos casos con este caso. Es magnífico, una obra muy buena de este señor, ¿eh? Sí, la verdad es que hemos hecho como si estuviéramos prácticamente viendo una película de cine, ¿no? Tú vas leyendo el texto y a la vez las imágenes que te van llegando a continuación tienen algo que ver con la historia, incluso están dentro de la historia, porque en algunos dibujos tienen el texto incorporado para que lo puedas seguir en vez de leyendo viéndolo, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que sí, que tiene una técnica curiosa, porque en algunas mezcla fotografía con fondos fotográficos con el dibujo, y la verdad es que queda bastante, bastante curioso, ¿no? Incluso la portada, que hemos hecho ahí una chica saliendo casi de un camposanto casi intentando te agarrar con la mano, y es una portada casi en tres dimensiones, de que existen pocas, ¿no? La verdad es que está hecho por ordenador y la verdad es que está bastante bien. Es un libro que ya, yo eso, me agradezco mucho que hagas esa introducción, porque ya lo iba a decir yo ahora, es que ya la portada dice... Estoy ante una obra diferente, a pesar de poner leyendas urbanas, pero yo creo que la gente se fija mucho más, y es la primera impresión que me ha dado, en esa chica que trata de agarrarte, más que en el título. Después ves el título y dices, uy, leyendas urbanas, vale, muy bien, esto me gusta, pero la chica promete, ¿eh? Promete. Sí, la verdad es que, bueno, yo creo que es casi uno de los éxitos de un libro, ¿no? El que tenga una portada que verdaderamente atraiga, ¿no? Porque muchas veces yo creo que nos fijamos, pasa como los grandes almacenes, ¿no? Los grandes supermercados, que los productos bien ordenados y con colores llamativos te atraen a la primera, y yo creo que un éxito de una buena portada pues hace mucho en un libro, ¿no? Por supuesto, pero si la portada ya está bien, el interior no es menos. Vemos capítulos como El árbol del cementerio, El último reportaje, Examen final, Michael Jackson, Verónica, La cazadora, Halloween. De todas estas historias, ¿con cuál se quedaría Alberto? Bueno, pues la verdad es que esto son como los hijos, ¿no? Que es muy difícil quedarse con una, porque cada una tiene una historia determinada, ¿no? Uh-huh. Hablabas, por ejemplo, de la de Michael Jackson. Uh-huh. Como en el anterior libro había muchas leyendas de famosos, los famosos tienen a sus espaldas muchísimas historias inventadas, pues teníamos que elegir a uno, ¿no? Fallecía Michael Jackson, yo soy muy seguidor de su música, sí. Y entonces decidimos contar un montón de historias que desde siempre han estado pegadas a ese curioso personaje, ¿no?, que nos ha dejado, y que muchos, a lo mejor, o incluso dicen que ha sido una muerte ficticia, ¿no? Se ha hablado de todo de Michael Jackson, ¿no? Desde que tuvo un accidente, que esto sí que fue real, ¿no? Que tuvo un accidente en 1972 grabando un anuncio de Pepsi, y bueno, pues la verdad es que tuvo ahí un accidente en el que estaban haciendo una especie de fuegos pirotécnicos, uh-huh. Se quemó parte de la cabeza, y a partir de ese momento llegaron a decir que incluso había muerto, que había sido sustituido por una de sus bailarinas que se parecía mucho a él, que habían enterrado el cadáver en Netherland. Bueno, pues dijeron, han llegado a decir barbaridades como que él habían castrado de pequeño para que tuviera esa voz. O bueno, por ejemplo, con el famoso vídeo de Thriller, ¿no? Que se grabó en un estudio de Los Ángeles. Bueno, pues empezó a surgir la leyenda urbana que verdaderamente se había grabado en un campo santo auténtico de Miami, de los alrededores de Miami, y que desde que se grabó ese vídeo había llegado la maldición a todo el pueblo que vivía al lado de ese cementerio, ¿no? Uh-huh. Bueno, historias inventadas, pues que siguen diciendo incluso pues que Michael Jackson no está muerto, que simplemente ha sido una manera de eludir la justicia y de sanear su economía, y que verdaderamente está vivo en algún que otro paraje, ¿no? Bueno, estas leyendas, pues al igual que se ha hablado de Elvis o de otras historias, con el tiempo será el único que diga, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Cuando se suponga que Michael Jackson tenga 120 años o Elvis Presley tenga 120 o 130 años, ya sí que podremos decir que está muerto y que descansa tranquilo, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Y hay un par de capítulos que me llama la atención. Yo creo que casi seguro que a todos los oyentes que tengan este libro en sus manos les va a llamar la atención, porque hay uno que dice... La chica de la curva, e inmediatamente después, la chica de la curva versión brasileña. Sí. Dos preguntas. La primera, ¿qué más hay que alargar en torno a la leyenda de la chica de la curva? Y la segunda, ¿por qué esta y la brasileña? Ajá, bueno, pues te cuento, de la chica de la curva tendremos que alargar muchísimo más, porque yo creo que como cada año se va inventando cosas nuevas, se van inventando nuevas curvas, nuevas historias. De la chica de la curva, fíjate, hay miles de versiones, porque en algunas la chica desaparece del coche, pero en otras a lo mejor queda atrás un charquito de agua, porque resulta que la chica que se supone que había muerto hace tiempo, pues ha muerto ahogada. En algunos se ve deja un retrato, en otras deja un perfume, en otras deja a lo mejor un velo, porque se supone que se había muerto justo en el viaje de bodas, ¿no? Entonces hay un montón de versiones, y a mí verdaderamente hay una que se contaba en Brasil que a mí me llamó mucho la atención, que era muy parecida a la chica de la curva, solo que la persona que te anuncia de que algo está pasando, lo que te advierte es que ha habido un accidente, que ha caído un coche por un terraplén y que hay un niño vivo dentro del coche, ¿no? Para que ayudes a salvarlo, ¿no? La persona del coche que es parado enseguida baja ese terraplén y descubre verdaderamente a ese niño que está llorando, lo saca del coche, y cuando va a intentar sacar al piloto del coche se da cuenta que era esa mujer que la había llamado en la carretera, ¿no? Uh-huh. Es una historia bastante inquietante, pues que sí. En algún caso siempre se ha hablado, ¿no? De personas que han muerto y que luego a las horas les ha visto en algunos otros lugares, ¿no? O avisando de alguien, o incluso llamando por teléfono. Bueno, pues son historias que la gente cuenta y que había que reflejar también, ¿no? Y al final del libro aparece una sección donde dice agradecimientos. ¿A quién le tiene que agradecer Alberto Granados la realización de este libro? Si se puede decir, si se puede decir. Tengo que agradecérselo a tanta gente, ¿no? Pero bueno, pues sobre todo a mi familia, a mis amigos, a toda la gente que ha estado ahí detrás, ¿no? Y bueno, pues como siempre, a todo mi equipo, y bueno, y tengo al final siempre un detalle, ¿no? Que es Mariano Revilla es mi director en la cadena SER donde trabajo, y pongo siempre a todos los que como Mariano Revilla apostaron porque dentro de mí existía un periodista, ¿no? Yo creo que siempre hay alguna persona que ha estado ahí, que cuando tú has necesitado apoyo te lo ha dado, y yo creo que es justo pues agradecérselo, ¿no? A todas esas personas, ¿no? Claro que sí. Alberto, ha sido, sabes que el tiempo de la radio es oro, ha sido un verdadero placer tenerte aquí, tener esta obra maravillosa, que es lo, como decía el anterior autor, yo seguro que hoy me ha gastado un dinero en el libro, porque ya llevo dos, este me lo compro seguro, también me ha gastado un dinerito, pero me lo compro seguro. Muchísimas gracias por compartir estas horas, este tiempo con nosotros, que sepas que yo también soy un seguidor tuyo, la otra emisora donde trabajas. Muchas gracias. Y además desde hace tiempo. Y que ha sido un verdadero placer poder hablar con una de las personas que bueno, durante mucho tiempo he oído allí al otro lado de la radio. Pues nada, lo que tenemos que intentar es vernos un día, o sea, que uno de estas visitas que hagamos en Sevilla en alguna presentación, pues nos vemos y compartimos un buen rato. Claro que sí, ojalá. Yo estaría encantadísimo, de verdad, Alberto. Muchísimas gracias por compartir. Un fuerte abrazo, nada, y un fuerte abrazo a todos vuestros oyentes. Gracias, Alberto. Hasta luego. Bueno, pues hemos visto dos libros maravillosos y el tercero que vamos a, del que vamos a hablar ahora no es menos. Estamos hablando del libro Yo vi la luz, que se presentó hace unos días, el día 5, y es del doctor Enrique Vila. Como saben, pues un, para mí, maestro en el conocimiento de las experiencias cercanas a la muerte. Y de esta presentación tenemos una crónica que nos han realizado magníficamente nuestros compañeros, y la cual me gustaría que no pierdan detalle, porque si magnífico es el libro, no menos fue la presentación de este libro, Yo vi la luz, de Enrique Vila. El pasado 5 de marzo del 2010 acudimos a la presentación del libro de Enrique Vila, que tuvo lugar en el Colegio de Médicos, una obra póstuma que no dejó indiferente a nadie. Prueba de ella la tenemos en el despliegue de medios que hubo. Acudieron televisión, radio y, como no podía ser de otra forma, este programa Voces del Misterio y la revista digital Avalon. A través de Alberto Luis Fernández, su redactor jefe, y de las redactoras Rosa Santizo y Nuria Álvarez. Allí se estuvo dando cobertura al evento y tuvimos la grata sorpresa de recoger unas palabras a modo de mini entrevista de Manolo Gordo, de Ángeles García, la viuda del doctor Enrique Vila, y del investigador, escritor y periodista Juan José Benítez. Muchas fueron las personas dentro del mundo del misterio y la información que acudieron a esta cita, que a pesar de las inclemencias del tiempo y de la alerta en la que se encontraba nuestra ciudad, se desplazaron para arropar con su cariño y afecto a Ángeles. En la presentación del libro Yo vi la luz, de la editorial Absalón, recoge las experiencias que tanto el doctor Enrique Vila como su esposa Ángeles García recopilaron durante cerca de 30 años a través de toda nuestra geografía sobre las llamadas SM, o experiencias cercanas a la muerte. Entre el público, numerosas caras conocidas del mundo de la investigación de Sevilla. Se presentó a las 8 de esa tarde-noche y fue el periodista de Canal Sur, Manolo Gordio, quien dio comienzo contándonos anécdotas vividas en la vida del doctor Enrique Vila. También hizo referencia a algunas historias que podremos encontrar en el libro. Respecto al mismo, comentó el hecho de que es la mejor guía que se ha podido realizar sobre las experiencias cercanas a la muerte. Además, Manolo Gordo comentó que el libro está lleno de optimismo, un libro que nos hará quitarnos ese miedo a la muerte que casi todos tenemos. Posteriormente tomó la palabra el director de Ediciones Absalón, José María Lebrero, para hablar de cómo se forjó este proyecto y de cómo llegó a sus manos de forma casual. Lebrero estaba particularmente emocionado y mucho más al saber que esa primera edición de Yo vi la luz había quedado agotada. El prólogo del libro corre a cargo de Juan José Benítez, quien contó de forma emotiva algunas de sus experiencias con el protagonista de la noche, el doctor Enrique Vila. Anécdotas, algunas de ellas, que hicieron sonreír a todo el público asistente. El investigador navarro habló del libro como una especie de hada de esperanza, un libro recomendado para las personas que están atravesando dudas, un libro tanto para creyentes como para los que no creen. Y como dijo el propio Juan José Benítez, lo único seguro que tenemos es la muerte, y el doctor Enrique Vila, a través de este libro, nos hace ver la luz. Para finalizar, fue la esposa del doctor Enrique Vila, Ángeles García, quien tomó la palabra para recordar, llena de emoción, algunos de los rasgos de su vida al lado de su esposo. También recordó todas las dificultades que ha tenido que afrontar hasta que el libro ha visto por fin la luz. Personas en contra, promesas no cumplidas, pero todo el esfuerzo ha merecido la pena y todos los sinsabores han sido dulcificados al ver el inmenso cariño con el que todos los allí reunidos acogieron a esta obra y a ese libro. Así pues, este libro, Yo vi la luz, es la obra póstuma del doctor Enrique Vila, que estará esbozando una sonrisa satisfecho de ver su trabajo, el trabajo que él había realizado junto a su esposa, que ya está publicado. Yo vi la luz son experiencias cercanas a la muerte, todo un trabajo de investigación. Un libro que no puede faltar en toda casa de investigador o en toda persona que busque la esperanza, el optimismo. Un libro que nos hará perder el miedo a la muerte y el miedo al más allá. Doctoras Rosa Santiso y Nuria Álvarez tuvieron la oportunidad de dialogar con Manolo Gordo y de dejarnos sus impresiones en una pequeña entrevista que concedió tanto para la revista digital Avalon como para Voces del Misterio. Estas son las declaraciones del popular periodista de Canal Sur. Buenas noches. Buenas noches. Ya hemos terminado la entrevista. ¿Nos puede destacar de conferencia que hemos escuchado? ¿Qué destacarías? Pues destacaría que, tal vez lo que he dicho al final, que este es un libro, alguien me ha comentado cuando salía, dice, este libro tiene mucho recorrido. Es un libro que la gente, va a sorprender a la gente, es muy asequible, aunque alguien dijo que era infumable, es muy asequible y además nos da una perspectiva totalmente distinta de lo que es la muerte. Escuchamos hablar a mucha gente de ese túnel, no, hay gente que ha visto la luz, que un túnel, qué tal. Y bueno, Enrique lo explica perfectamente, 30 años recorriendo España, investigando, además da datos científicos, es un libro que nos va a quitar el miedo que le tenemos a la muerte, estoy convencido. Bueno, decir que estamos hablando con Manolo Gordo. Eso es. Que es en el que ha organizado esto. ¿Se puede decir? Yo soy amigo personal de Enrique Vila. Yo trabajo en la radio, en Canal Sur, y tanto él como su mujer han estado durante 6 años que hacíamos un programa de ciencias ocultas, de espiritualidad, de nueva era, como quiera, de todo un poco. Se llamaba El Círculo, pues ellos eran colaboradores fijos. Han sido un soporte fundamental del programa, aportando ideas y, bueno, sobre todo, era enciclopedias con patas, porque sabían de todo, conocían de todo. Además, ¿por qué recomiendo yo el libro de Yo vi la luz? Porque Enrique era tremendamente respetuoso, igual que Ángeles, con todo el mundo. Da igual las creencias, da igual. Y cuando alguien le contaba una historia, Enrique, como médico además que era, podía ser más escéptico. Decía, a ver un momento. Y empezaba a preguntar. Irá por aquí, por aquí, por aquí, para intentar hallar una explicación. O sea, nunca, que no es como lo que dice, mira el chalado este. No, no. Entonces, ese respeto es lo que uno le decía, acercarse mucho, con mucho más cariño a estos temas, ¿no? Y bueno, lo quería muchísimo, lo quiero muchísimo, y como bien dice Ángel, le dije, no te preocupes, que yo te prometo que este libro sale a la calle, ve la luz, y gracias a Dios lo he visto. Un libro recomendado para todo el mundo, también para las personas que se autodenominan como ateas, gnósticas, escépticas. Es que aquí no se está hablando de Dios. La muerte afecta a todo el mundo, ¿eh? Lo ha dicho Juanjo, la única certeza que tenemos es que nos vamos a morir. Eso es lo único que tenemos claro. Entonces, aquí no se está hablando de Dios, es igual que cuando se habla de ángeles. Los ángeles, bueno, están en todas las religiones, no se está hablando de la católica. Entonces, es un libro para quien quiera conocer, para quien tenga dudas y sobre todo para quien tenga miedo. Yo creo que le va a abrir muchísimas puertas. Yo os voy a contar una cosa. Mi madre murió hace ya mucho tiempo, murió en el año 94, yo lo pasé muy mal. Y luego me cogió ya haciendo el programa con ellos cuando muere mi padre, murió hace 8 años. Lo que yo sentí, bueno, yo no lloré. Yo estaba feliz porque sabía que mi padre estaba muy bien. Y eso sobre todo a Enrique y Ángeles. Me hicieron ver la muerte desde otro punto de vista. Es lo que he dicho, la cuchillada del dolor por la pérdida de un ser querido es inevitable. Bueno, yo me emocionaba recordando a Enrique y bueno, estuve en casa. Cádiz presentando también el libro del ritual, que lo nombra él, y no pude evitar que empecé a hablar y se me cayeron cuatro lágrimas, y bueno, no sabía cómo seguir, no, lo pasé muy mal, pero porque se le echa de menos, porque se le quiere mucho, bueno, eso nos pasa a todos, pero que la perspectiva de la muerte, o sea, que uno no quiere que se le muera nadie, ¿cómo vas a creer que se le muera alguien que quiere? Este libro nos cambiará entonces la visión, ¿no? ¿Qué tenemos de la muerte? Yo creo que sí. ¿Te va tranquilizando? Te tranquiliza, y aparte te dice que hay algo más. Hay quien dice, no hay nada más. Claro que hay algo más. Hay compruebas, además. Hay compruebas. Hay una serie que se llama Entre Fantasmas, no sé si la veis, que a mí me encanta. Y además creo que lo describe muy bien. Últimamente ya hubo pinceladas en el cine sobre este tema, pero hay una especie de fiebre por hablar de temas un poco paranormales. Se está hablando mucho del 2012, del fin del mundo, no, es el fin de una era, lo que está es el cambio climático, estamos preocupados, todo tiene una explicación, el que esté lloviendo tanto, todo, absolutamente todo, pero es para que nos cambie la mentalidad, no es para otra cosa. Pues esperemos que así sea, le debemos el libro y muchas gracias por haberlo atendido. Pues gracias, un placer. Gracias. Fue un día muy especial. Un día que siempre recordaremos y que recordará en especial una persona, la esposa del doctor Enrique Vila, Ángeles García, quien ya fue agasajada con un emocionante homenaje en la sexta semana del misterio, pero que ahora, con más razón si cabe, en esta presentación de la obra de Enrique Vila. Ella tuvo la amabilidad y la deferencia de hablar para la revista digital Avalon y para Voces del Misterio y dedicar unas palabras a todos los seguidores y admiradores y amigos del doctor Enrique Vila. Buenas noches. Buenas noches. Estamos con Ángeles García, la esposa del doctor Enrique Vila. Muchísimas gracias por atendernos, mi compañera Nuria y a mí. De nada, no me tenéis que dar las gracias. Quería preguntarte por la figura de Enrique Vila. ¿Qué nos podías comentar? ¿Qué nos podías contar? Pues yo era lo que el que lo ha definido perfectamente ha sido Manolo Gordo. Era como marido, era fuera de serie. Como persona era excepcional, nunca lo verías hablar mal de nadie, ni hacer daño a nadie, ni nada. Era una persona, por eso era tan querida por todo el mundo, porque era una persona maravillosa. Sí, pero lo curioso es que no solamente es querido por las personas que lo han conocido personalmente, sino incluso personas que lo hemos llegado a conocerlo. Sí, tenemos esa sí, hemos ido a hablar de él y están, y lo saben también, sí, con sus buenas salidas, sus buenos golpes que tenía. Y en referencia al libro, ¿qué consejo, qué diría una persona que ha perdido a un familiar o a alguien muy cercano, ese luto? Hombre, que se siente como... el dolor lo va a sentir, lo que no tiene es que llorar ni nada, porque esa persona no ha fallecido, esa persona ha pasado, ha sido una transición a otro plano, y esa persona vive. Tenemos la idea equivocada de que la persona que fallece está muerta, y no está muerta. Que no la vemos más, sabemos que no la vamos a ver más. La vamos a ver después, cuando nosotros nos toque. Y eso nos va a ayudar este libro, ¿verdad? Sí, sí que ayuda mucho, bastante. Nada, María, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la atención. De nada. Y de verdad muy amable. Gracias a vosotras por haber venido. Gracias. ¿Vale? Encantada. Vale. Fue una gran sorpresa al contar en la presentación de Yo vi la luz, de la editorial Absalom, obra póstuma de Enrique Vila, como le venimos relatando, con la presencia del investigador, escritor y periodista y admirado Juan José Benítez. Él además ha tenido el honor de ser el prologuista de esta obra y él también nos quiso conceder unas palabras. Venimos a hablar de Enrique Vila esta noche. ¿Qué es lo que ha significado para usted Enrique Vila? Pues, mira, es una persona que yo no consigo describirla, porque era una persona muy especial. Para mí significó Cuando uno está muy decaído en la investigación, por la razón que sea, que ya no... Y yo recuerdo que hablaba con él, y entonces tenía tal entusiasmo, tal capacidad de entusiasmo, y tenía tal rigor a la hora de trabajar, tenía tal fuerza, que toda la, en fin, todas las dudas que podías tener y todas las depresiones pasajeras que podías tener en la investigación desaparecían. Entonces para mí era fundamentalmente eso, es decir, una persona en la que tú ibas a beber de vez en cuando no te sentías ya muy seguro, ¿no? Era inasequible al desaliento en la investigación. Podríamos decir que era de estas personas especiales que se tiene la suerte de encontrar uno en su vida. Sí, yo lo suelo llamar un personaje queer, que no tiene definición, pero que es algo absolutamente positivo que te marca para siempre, que te alegras de haberle conocido, un ser sin ninguna malicia, con una sabiduría interminable, no podías ver el final de la sabiduría de Enrique, con un sentido del humor muy especial, el único personaje que se perdía en una rotonda, y con una bondad natural. Es decir, yo no encontré nada malo en Enrique Vila, salvo que te echaba el humo del puro. El único defecto. El único por defecto. Decir, sí. De alguna forma. El único. Y entonces esta noche vamos a hablar de su trabajo, de su último libro. Es que antes de fallecer tenía en proyecto hacer algo, ¿no? Tenía recopilar todas sus experiencias. Sí, él tenía varios proyectos. Imagino que se hablara esta noche aquí. Él tenía varias ideas, varios proyectos, no sé. Pues muchísimas gracias. Encantado. Y vamos a disfrutar de la conferencia. Encantado. Una emocionante despedida de esta presentación de Yo vi la luz, una obra, la obra del doctor Enrique Vila, que destacó en el campo de la parapsicología, ámbito en el que se centra este trabajo póstumo, que dejó preparado para ser publicado antes de su muerte. Yo vi la luz es un minucioso estudio en el que su autor entrevista a 120 personas que tuvieron en común una experiencia cercana a la muerte. En él recoge las grandes similitudes y las curiosas diferencias entre testimonios de afectados y de aquellos que sobrepasaron el límite de la vida. Contado de manera cercana, el doctor Vila nos abre las puertas de un mundo desconocido para todos, el de la muerte, desde el que nos mira y nos alienta a seguir creyendo con esperanza que existe algo más allá y que debemos contemplar sin temor y con optimismo. Recuérdenlo, su título, Yo vi la luz, su autor, el doctor Enrique Vila. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Soberbia la introducción, soberbia el artículo, soberbio lo que hemos, el audio que hemos oído sobre la presentación del libro de Enrique Vila. Es un libro también aconsejable, junto con los otros dos que hemos comentado esta noche. Hombre, es difícil, me ha dejado nuestro compañero José Manuel Pabellón para continuar el programa e intentar hilar, seguir hilando este viaje que, como digo, nos lleva a la estación final del misterio. Pero, como en todo programa que se precie, casi llegando ya a las 10 de la noche, pues a esta hora en muchas emisoras llega el informativo. Y aquí tenemos también otro, nuestro informativo del misterio. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Noticias en Voces del Misterio. Buenas noches, amigos. Hacemos un paréntesis aquí en el programa En Voces del Misterio para acercarnos a la actualidad de los hechos insólitos. Noticias que nunca ocuparán las portadas de ningún periódico, pero que nosotros, sin embargo, les ofrecemos. Y hay curiosidades que merecen ser la pena comentadas, como por ejemplo que se ha resuelto el misterio del acueducto de Roma, o cómo el número de muertos en Auschwitz triplica las cifras manejadas hasta el momento. También se ha descubierto una tumba para explicar el colapso de los mayas, o que Colón, presuntamente, era hijo de una aragonesa y nació en Cerdeña. Seguimos a vueltas con el origen de Cristóbal Colón. Y para finalizar, nos acercaremos al descubrimiento de unas ruinas de una antigua civilización amazónica. Todo ello hoy en nuestro informativo del misterio. Comenzamos. Resuelven el misterio del acueducto de Roma. Dos cineastas británicos creen haber resuelto un enigma que ha apasionado a los arqueólogos durante siglos. ¿Cuál era la fuente del acueducto que hace casi dos milenios abastecía la antigua ciudad de Roma? Edward y Michael O'Neill, padre e hijo, estaban realizando un documental sobre las antiguas obras hidráulicas romanas cuando descubrieron accidentalmente una serie de túneles y embalses bajo una capilla abandonada cerca del lago Bracciano, a 32 kilómetros de Roma. Ahora ambos creen que este acuífero fue la principal fuente del agua Traiana, el gran acueducto construido por el emperador Trajano en el 109 después de Cristo y que hacía funcionar los molinos de harina de la antigua ciudad de Roma. Las cifras manejadas hasta ahora sobre el número de personas ejecutadas en el campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau, al sur de Polonia, durante la Segunda Guerra Mundial, oscilaban entre 1 y 2 millones. Sin embargo, según la información que se conservan en los archivos del FSB, el antiguo KGB, las SS mataron en Auschwitz a más de 4 millones de reclusos judíos, en su mayoría fruto de esa limpieza racial que se llevó por el régimen de Hitler. Arqueólogos mexicanos han descubierto una tumba datada en alrededor 1.100 años de antigüedad, en tiempos del crepúsculo de la cultura maya, que esperan arroje más pistas acerca de cómo colapsó la otrora poderosa civilización del continente americano. Esta tumba podría explicar, por tanto, tal colapso. Y es que el arqueólogo Juan Yadeum ha declarado que el enterramiento y algunas piezas de cerámica de otras culturas hallados en dicho lugar podría revelar quién ocupó el sitio maya de Toniná, en el sureño estado de Chiapas, después de que el periodo clásico de la cultura comenzase a desvanecerse. Muchos expertos han señalado a guerras internas entre ciudades-estados o la degradación ambiental como causas de posible declive maya a partir del 820 de nuestra era. Sin embargo, Yadeum, que supervisa el sitio arqueológico como representante del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, ha sugerido que los objetos de la cultura tolteca hallados en la tumba podrían abrir el abanico de posibles explicaciones, al subrayar que el enterramiento data entre el 840 y el 900 de nuestra era, y afirmó que los constructores de la tumba ya pertenecían a una nueva oleada de ocupación y que esta, sin duda, era de origen tolteca. Basta concretar si se trató de un hecho aislado o dicha ocupación ya se había extendido a todo el territorio maya. Y Colón no deja de darnos noticias. Este es al menos lo que asegura la investigadora turolensa Marisa Suara Ayosa, autora de un estudio sobre el origen del descubridor. En opinión de Marisa Suara, Colón era hijo de la aragonesa Isabel Alagón y Salvador Piccolomi, y este nació probablemente en la demarcación genovesa de la isla de Cerdeña. La investigadora justificó la pervivencia de la polémica sobre el origen de Colón debido a que tanto su familia paterna como la materna había recaído la pérdida de su estado y la ignominia de ver sus blasones infamados por una sentencia infundada de felonía y lesa majestad, una desgracia inimaginable en el siglo XV. Dicha sentencia determinó hasta tal punto la vida de Colón que sentenció y silenció el apellido de sus progenitores. Azuara también menciona que en las cartas de pagos emitidas por la Corona de Castilla aparece Colón calificado como extranjero, mientras que en los documentos despachados por la de Aragón figura tal denominación. Además, añadió que en una visita a Santa María de la Rábida el descubridor dejó varios escritos en los que intercala puntuaciones, expresiones y palabras propias de la lengua de la corona de Aragón desconocidas en Castilla. Cristóbal Colón sin duda nos seguirá dejando nuevas noticias. Se han descubierto las ruinas de una antigua civilización amazónica. Al menos las imágenes por satélites y fotografías aéreas han revelado la existencia de varios centenares de enormes estructuras geométricas realizadas en las cuencas del Alto Amazonas, cerca de un paso fronterizo entre los límites de Brasil y Bolivia. La materialización de estas infraestructuras habría requerido el trabajo de unas 60.000 personas, añadiendo que es probable que queden por descubrir numerosas construcciones semejantes, ocultas todavía en las profundidades de la selva amazónica, aunque la perspectiva tradicional sostiene que antes de la llegada de los españoles y portugueses a lo largo del siglo XV no pervivían sociedades complejas en la cuenca amazónica, un nuevo revés para la historia ortodoxa. Y esta ha sido toda la información de la semana en torno al mundo del misterio. Seguimos en Voces del Misterio. Seguimos aquí en el 89.6 hasta las 11 de la noche. Hasta la semana que viene y recuerden que tienen una cita con nuestro informativo del misterio. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Cada uno de nosotros creo que tenemos en casa una joya, algo que le tenemos un gran aprecio y que para nosotros comporta un gran valor. En este caso, en este programa, tenemos también una joya, una gran joya por la cual muchísimas personas beben los vientos. En este caso estamos hablando de las cartas sonoras de Jesús Callejo. Esta noche nos va a acercar las supersticiones. Mi fin de trayecto eres tú. Casi nadie está dispuesto a admitir públicamente que es un supersticioso. Pero en la intimidad y en nuestro foro interno caemos en algunas de esas prácticas que a veces tanto criticamos. Incluso llegan a ser actos reflejos que realizamos como la cosa más natural del mundo. Si se cae sal en la mesa, recogemos un poco de la misma arrojándola por encima del hombro izquierdo. Si vemos una escalera abierta que intercepta nuestro camino, ¿qué hacemos? Pues la bordeamos. Y si alguien estornuda de manera estentórea, ¿qué hacemos? Pues exclamamos un Jesús o salud. Así como hay personas que sienten un temor reverencial por ciertos días y números que consideran de mal fario, otros se ríen de estas creencias supersticiosas. De hecho, los diccionarios de todo el mundo consideran a la superstición como una creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la razón, y hasta se le atribuye una concepción peyorativa, cual es la de creencia ridícula y llevada al fanatismo sobre materias religiosas. Claro, desde esta premisa, desde este punto de vista, hay mucha gente que ha asociado el binomio superstición a ignorancia. El político irlandés Edmund Burke lo resumió en una frase lapidaria. Dijo que la superstición es la religión de los espíritus débiles. Y encima, el racionalista Voltaire se cuidaba mucho de ella. En su diccionario filosófico expresó lo siguiente: siempre esperaré que sea más justo el que crea en Dios que el que crea en otras cosas, y también esperaré más disgustos y persecuciones de los que sean supersticiosos. Y lo está diciendo Voltaire, que era un racionalista y ateo. Sin embargo, olvidamos que grandes personajes de la cultura eran unos supersticiosos de tomo y lomo. El escritor Somerset Maugham tenía el símbolo del mal de ojo grabado en la repisa de la chimenea, y lo había hecho imprimir en sus papeles y en sus libros. Otro escritor inglés, Samuel Pepys, creía que la pata de conejo era un buen remedio para sus accesos de cólico. Y el pintor Cornelius Vanderbilt tenía las patas de la mesa y de la cama metidas en platos llenos de sal para que le guardaran de los espíritus del mal. Hasta Pascal llevaba cosidos en el forro de sus trajes inscripciones místicas y cabalísticas que él creía eficaces contra las dudas religiosas que a veces le asaltaban. En fin, a pesar de esa carga peyorativa que contiene el término, para los antropólogos la superstición es una mina a la hora de encontrar antiguos ritos y tradiciones, en parte precristianas, que se han conservado en forma de costumbres cuyo origen y sentido apenas nos es conocido. De hecho, en el campo de la etnografía se sustituye el término superstición por creencia popular, que yo creo que es mucho más acorde y por lo menos no tiene esas reminiscencias tan negativas. Un buen ejemplo lo tenemos en los presagios de los espejos rotos. Romper uno de ellos, dicen, es causa de 7 años de mala suerte. ¡Qué exagerado! El origen es muy simple. Los espejos son, y siempre lo han sido, instrumentos de adivinación, y por consiguiente, romper uno de ellos supone, aparte de un despilfarro económico, un desastre debido a que se destruye un medio de conocer la voluntad de los dioses. En contra de lo que aseguran las supersticiones, el análisis meticuloso de los acontecimientos históricos no revela una incidencia mayor de catástrofes o calamidades en martes y en 13 respecto a otros días del mes. Así lo creyó Nick Mazoukas. Nick Mazoukas era un magnate griego que llegó a ser uno de los dirigentes de la cadena de teatros de los Estados Unidos, el cual se consideraba una prueba viviente de que las supersticiones son auténticas estupideces. Presumía de tener un currículum envidiable. Mazoukas nació un 13 de junio y fue el 13º hijo de una familia numerosa. Su nombre contiene 13 letras y puso el pie por primera vez en los Estados Unidos un 13 de febrero de 1917. Un martes 13 del año 1946, Mazoukas fundó en Nueva York el Comité Nacional de los 13, contra las supersticiones, contra los prejuicios y contra el miedo, y de hecho, fíjate, si no creía en las supersticiones, que tenía su domicilio social en el despacho 1313, en un edificio de oficinas. Mazoukas y sus compañeros se reunían, cómo no, cada martes 13 para caminar bajo las escaleras y los andamios, o para encender 3 cigarrillos con una sola cerilla, o para abrir paraguas en los locales cerrados, o romper espejos, acariciar a los gatos negros y tirar las patas de conejo a los cubos de basura. Tenían como lema que ser supersticioso acarrea muy mala suerte. Y tenían razón. Aplíquense el cuento y disfruten de la vida sin preocuparse del día de la semana en el que están ni en la fila que les toque en el avión. La buena o la mala suerte depende de nuestra actitud. Así de simple, así de cierto. Una luna hecha para mí, siempre iluminada para mí, por mí. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Zona de Misterio. En nuestra zona de misterio tratamos uno de los temas que quizá hemos desarrollado aquí muchas veces, pero que sigue dando que hablar, el vampirismo. En este caso lo vamos a hacer acompañados en el viaje que ya seguimos emprendiendo de hace ya unas horas, unos minutos mejor dicho. Vamos a ir de la mano de un autor de una gran obra que trata sobre vampirismo, porque cabalga a lo largo de la historia en el mundo y en España de este tipo de fenómeno, de este tipo de misterio que todavía lo es hoy en día en nuestro siglo XXI. Tenemos al otro lado del hilo telefónico a Alberto Aracil. Alberto, perdón, Miguel, buenas noches. Buenas noches, ya me había cambiado el nombre. Sí, le había cambiado el nombre, yo hoy estoy bautizando. Gracias bueno, por... Nada, tranquilo, buenas noches. Buenas noches, gracias por atender a nuestra llamada. Muy bien. Miguel. Bueno, el vampirismo es una obra, es algo que ya se ha tocado a lo largo de la historia literaria en muchísimas ocasiones, sobre todo en la investigación, pero quizá en este libro que nos ofreces ahora, que ya está en el mercado, cualquiera de nosotros puede verlo, una portada verdaderamente bien elaborada. Quizá me ha sorprendido la división en 3 partes, y dentro de la primera parte, cuando te refieres al vampirismo en la antigüedad, hay algo que me ha llamado poderosamente la atención. El vampirismo en Mesopotamia y Egipto. Sí. Bueno, ¿había vampiros? A mí lo que me llama la atención es que no sé de qué libro estoy hablando, porque es que pues, me parece que estás hablando de ¿vampiros? Uno... ¿Vampiros? De Duff. Sí. Pero es que este salió ya hace años. Ajá. Y lo que me he enterado por segundas personas que se había reeditado la 5ª edición. Exactamente. Sí, y es que después de este salió otro, diferente, por eso, vale, pues entonces... No, estamos hablando de este, de la edición reciente de exactamente. La colección de bolsillo, vale. Exactamente. Entonces, mira, el tema del vampirismo, es algo que se remonta lógicamente a los principios de la humanidad, pero que no tenemos constancia escrita hasta que, lógicamente, aparece una escritura. En este caso, nos remontaríamos a la Mesopotamia. Se han encontrado en las diferentes culturas mesopotámicas, principalmente en la Sumeria y en la Acadia, que son las más antiguas, se han encontrado tablitas cuneiformes. Aquella gente escribía en tablitas de arcilla con sí. escritura cuneiforme, en la que habla, lógicamente no de vampiros tipo Hollywood, sino de unas criaturas de la noche que en las necrópolis aparecían, atacaban, no bebían sangre ni nada, o sea, lo máximo que aquella gente bebía era cerveza como los egipcios, aquellas tablillas cuneiformes sí. no hablaban de criaturas que absorbían la sangre ni nada, sino uh-huh. criaturas que resucitaban de la muerte de las necrópolis y atacaban a sus vecinos, a sus amistades, a sus familiares. Estas serían las huellas escritas, las crónicas escritas más antiguas que conocemos del vampirismo. Uh-huh. Pues piensa que el tema del vampirismo, ¿sí? llamándolo así muy sui generis, ¿sí? lo encontramos prácticamente en todas las culturas, si exceptuamos la única cultura que no hace ninguna referencia a un tipo de vampiros en cursiva, uh-huh. serían los inuits, los uh-huh. esquimales. ¿Sí? Los demás, todas las culturas, en todas épocas, desde el 3000 antes de nuestra era, que es lo que yo te decía, los sumerios y acadios, ¿sí? hasta la actualidad existe. Ajá. Y la... quizá no hemos adelantado demasiado, ¿no? Pero es que una pregunta que quería hacerla, porque yo la primera que quería hacer, lógicamente, era la etimología de la palabra vampiro, que creo sí. que hay muy pocas personas, y yo me encuentro entre ellas, que no sabemos muy bien qué significa. No, mira, vampiro es, o sea, vampiro o vampir ¿sí? es una forma en una de las lenguas centroeuropeas de llamar a los bebedores de sangre. Pues piensa una cosa, o sea, se le llama vampir, pero, o sea, yo recuerdo, o sea, cuando en el año del tejedazo, creo que fue en el 81, ¿mm? yo corría, estaba de reportero por lo que eran las Valaquia, Transilvania, Moldavia sí, y después sí. por la Moldavina. Entonces, aquella gente en la Rumanía y lo que es actualmente Moldavia uh-huh. le daban otro nombre. Por ejemplo, mira, en el centro de Europa, uno le llaman brucolacos, uh-huh. otros burdalaks, uh-huh. otros úpiros, otros huirs, o sea, uh-huh. por lo tanto, otros vampir. O sea, uh-huh. le dan diferentes nombres. Sí. Entre todos ellos, por alguna razón que no está muy clara, alguien cogió la palabra vampir uh-huh. y de aquí vampiro, y es la que se ha extendido más. Pero no es ni más ni menos que una adaptación, o sea, la figuración de un ser que vive sangre. Ajá. Y luego ya nos llevas en esta magnífica obra, nos llevas hasta la Edad Moderna, en el vampirismo, y comienzas a hablarnos de Europa, de otros continentes como África, América, Asia y Oceanía, los países sí. árabes. Sí. ¿Los países árabes? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, naturalmente. O sea, yo creo que unos cuantos por haber estado allí. A ver, el tema de la vampiro, ya te digo que es común a todos sitios. Uh-huh. Mira, por ejemplo, un caso que viví, le estaba escribiendo hace unas pocas horas sobre el tema. Mira, pongo un país musulmán y un caso concreto. Cuando el último fregado que hubo en Senegal, en la región secesionista de la Casamance, donde la etnia Diola, que es animista cristiana, está enfrentada en guerra civil con el ejército senegalés, uh-huh. yo estuve allí cubriendo el tema, pues a aquella gente, los Diolas, ya digo, son animistas y animistas cristianos, aquella gente siguen creyendo en unas criaturas, que no la llaman lógicamente vampiro, tiene una palabra con muchas N's y muchas G's, que uh-huh. sería como un ronquido, o sea, si lo pronunciara, y aquella gente, por ejemplo, creen en esas criaturas y utilizan una serie de amuletos, por ejemplo, hechos con boabab. Pero, por ejemplo, si vas por la zona de Marruecos, por la zona de Túnez, verás que, o sea, lógicamente, ellos, muchos te lo niegan, pero aquellos países musulmanos, o Jordania, yo no hace tanto estuve en Jordania, uh-huh. y aquella gente sigue creyendo en una especie de jinns, de genios maléficos, que los hay de buenos y de malos, y algunos de ellos son genios de la noche que mortifican a los seres vivos, no les bebe la sangre, porque eso de beberse la sangre que se dice del vampiro es muy, vamos a decir que es muy europeo. Entonces ellos absorben la energía, hacen el daño y son una especie de vampiros, pero a la musulmana. Ajá. Una pregunta un poco fuera, sí. fuera quizás de guión. por si lo sabemos, guardaba una relación los Yenún de Melilla con, bueno, lo que se cree allí en la parte norte de África, con los vampiros de allí, de la zona. Hombre, serían una serie de, serían unos genios que serían positivos o negativos, uh-huh. Y si podían tener una relación, sí, o sea, uh-huh. Además se extiende por toda zona del Magreb, utilizan palabras parecidas. Ah, bien. Y bueno, en la segunda parte de esta gran obra que tenemos esta noche para nuestros oyentes, otro libro más, esta noche llevamos cuatro, o sea que vamos a gastarnos un dineral hoy en libros, ¿verdad? ¿No lo envías de regalo? Sí, no, pero bueno, es para nuestros oyentes, nuestros oyentes que son los que tienen que comprarlo para incorporar las joyas esta que presentamos esta noche a su biblioteca del misterio, lógicamente. En esta segunda parte, como digo, nos llevas al vampirismo humano. Ya pasamos de la sangre o de la energía a algo ya un poco más con cuerpo, más con consistencia, más posible, más físico, ¿no? Sí. El vampirismo, por ejemplo, pues Elizabeth Báthory o el Sargento Muerte, sí. O los vampiros en Nueva York. De aquí, de todos estos vampiros, está del vampirismo humano, sí. ¿Qué es lo que destaca? ¿Hay un patrón en todos ellos que sea igual, no lo es? Mira, hace muy poquito, hace pocas horas, de Radio Regional de Murcia, uh-huh. Me han hecho la misma pregunta y es muy fácil. Este tipo de vampiro, entre comillas, esto es sencillamente un psicópata o una psicópata, un asesino en serie, un psico-killer, uh-huh. Ponle desde la famosa vampira de Barcelona, sí. Enriqueta Martí, sí. Que recuerdo hace muchos años con Iker Jiménez, hice unos reportajes, y bueno, lo di a conocer yo, y después hizo muy famosa y todo, el vampiro de Düsseldorf, y todos estos individuos, estos sujetos, hombres o mujeres, son ni más ni menos que psicópatas, asesinos, uh-huh. En serie, que en un momento dado, por ejemplo, la Elizabeth Báthory, sí. Ella, al igual que uno, y este es de aquí de casa, de español, concretamente prepirenaico catalán, uh-huh. Que era el Ugarés, que era del siglo XV, o Gilles de Rais, por ejemplo, el famoso mariscal mano derecha de Juana de Arco. Estos individuos, aparte de asesinos y psicópatas, la única relación que tenía con el vampirismo es que utilizaban su sangre o bien para beberla, como una morbosidad más, como una degeneración más, bien para bañarse en ellas, o bien para hacer sus asquerosidades, porque no merecen otro nombre, sí, ¿no? Sí, claro. O sea, llamarles, no, de hecho no son vampiros, son sencillamente psicópatas, psicoquiles y asesinos. Ya. Bueno, pues continuando con este viajecito en el gran libro que tenemos aquí, pues pasamos al rey de los vampiros, a Vlad Tepes. Sí. Yo, quizá, a ver si la pregunta, puedo ordenarla en mi mente y te la puedo hacer de forma que la entendamos todo, y sobre todo tú, que eres el que la tienes que responder. Sí. ¿Toda la historia de los vampiros converge en este señor, se sirve de ellas para atemorizar, o al contrario, o es el temor que este señor influye en los demás los que hacen despertar la historia del vampirismo oída ya años atrás o siglos atrás? Pues mira, me gusta mucho esta pregunta. Mira, primero te voy a decir, o sea, cuando Bram Stoker publicó su Drácula, que fue su segunda novela de vampiros, sí. Recordémonos, la primera fue El Invitado. Uh-huh. Y a raíz de que tuvo cierto éxito, sacó Drácula. Yo a las personas que lean, que sean aficionadas, yo tengo una gran colección de ediciones de Drácula, decirles que antes empiecen comprando El Invitado. Bien, cuando este señor, cuando el irlandés Bram Stoker publicó su Drácula, ya hacía mucho tiempo, desde el principio del siglo XVIII, que se estaban publicando novelas de vampiro, por ejemplo, la de Polidori, por ejemplo, la de Lord Byron, la de Shelley. Y bueno, y entonces lo que queda claro para mí, yo soy uno de los heterodoxos, investigadores heterodoxos del tema del Drácula, yo soy de los que estoy convencido, somos pocos los que estamos convencidos, pero que estoy convencido de que Bram Stoker no se basó en Vlad Tepes, un voivoda, un noble, un aristócrata, muy feroz, un gran militar, bueno, y era feroz porque le tocó una época que tenía que ser feroz y luchó contra los turcos, y después contra los transilvanos, que eran de origen germano, alemán, o sea, su corta vida estuvo siempre luchando. Pues Bram Stoker, yo estoy convencido que no se basó en Vlad Tepes, Drácula o Draculea, para el hijo, era en toda familia, para hacer el Drácula famoso de la novela. Todos dicen, cuando hablan de Bram Stoker, de Drácula, todos dicen, lo relacionan dicen que se basó seguro Bram Stoker en este personaje, en este voivoda valaco, no transilvano, valaco. Y yo soy, yo que he estudiado mucho el tema, me ha gustado mucho, he corrido por la zona, por los castillos que, donde él vivió él, que no es el famoso castillo de Bran, que le venden a los guiris, a los turistas, prácticamente no estuve allí, ¿no? Yo estuve allí, o sea, lo único que vampiros que habían allí llevaban la hoz y el martillo y me sacaban a mí el dinero. Entonces, olvidémonos, o sea, yo soy, estoy convencido de que Bram Stoker no se basó para su formidable novela Drácula, ni tan siquiera para el invitado, en Vlad Tepes. Pues, Miguel, ha sido el tiempo en la radio, vuelvo a repetir, igual que a todos los invitados que hemos tenido, es oro, y la verdad es que es una pena no poder continuar hablando de vampiros porque, vamos, veo que en esto hay pocas preguntas que sepa responder. Muchas de verdad. Solamente me permitirá decir, sí, porque me ha cogido un poquito, decir que mi último libro de vampiros se llama Vampiros, sangre, muerte y pasión, de editorial Bastet, que está de edad, ha sido una reedición, una quinta reedición, que yo me he enterado por segunda persona. Bien, pues dicho queda, y por supuesto que también buscaremos ese libro y también buscaremos la información que nos ofrece en él, a todo aquello que nos apasiona el vampirismo, y dentro del misterio, por supuesto, somos muchos. Miguel, un placer, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartir tu tiempo y tu sabiduría, y muy buenas noches. Pues muy buenas noches, un abrazo. Y bueno, como la noche va de joyas, de grandes joyas, grandes libros, pues por supuesto no podría faltar en nuestra casi casi penúltima estación las recomendaciones que nuestro compañero José Manuel García Bautista nos hace de aquellos libros que tenemos que obligatoriamente, y ya quiero ver que vayan a por ellos, tenemos que tener en nuestra biblioteca del misterio. Y hoy les quiero recomendar un libro que te puede transportar a lejanas tierras y a pueblos inimaginables. Este libro se llama En busca de la Edad de Oro, los tesoros ocultos de civilizaciones perdidas, de Javier Sierra, para la colección Huellas Perdidas, de la editorial Grijalbo. Porque a poco que investiguemos más allá de la estricta ortodoxia, mucho de lo que apreciamos de la vida de nuestros antepasados demuestra que tenían en su poder conocimiento científico sorprendente. Tanta habilidad y sabiduría hace increíble la hipótesis de una edad de oro remota de la que hemos perdido toda memoria histórica. Para demostrar la existencia de esta época perdida para la humanidad hace 10.000 años y aportar pruebas convincentes de lo que fue, Javier Sierra ha recorrido más de una decena de países, asombrándose ante ciertas claves informáticas ocultas en lenguas de más de 40 siglos de antigüedad, investigando las redes de túneles kilométricas trazadas siglos antes de lo que los españoles llegaran a América, o estudiando mapas antiguos que revelan un dominio insólito de la cartografía de la Tierra. De esos descubrimientos y de las anécdotas que han animado sus viajes nos habla En busca de la Edad de Oro, un libro que es a la vez un diario y un cuaderno de campo, donde Javier Sierra recoge datos suficientes para poner en tela de juicio lo que creíamos de la historia de nuestro pasado. Y es que Javier Sierra es todo un todoterreno del mundo de la investigación. Periodista de profesión y escritor por vocación, Javier Sierra en la actualidad es consejero editorial de la revista Más Allá de la Ciencia y participa en diversos espacios radiofónicos y televisivos. Durante sus últimos años, más de una década, el autor ha concentrado buena parte de sus esfuerzos en viajar e investigar hacia los enigmas del pasado. Fruto de su temprana pasión son sus cuatro libros anteriores, entre los que cabe destacar La Dama Azul, que orbita en torno a la figura de Sor María Jesús de Ágreda, y Las Puertas Templarias, dos novelas de investigación, como a él le gusta llamarla, que desarrollan su trama alrededor de ciertos misterios históricos nunca aclarados por los estudiosos más ortodoxos.